Bueno, las 18 minutos. Saludamos a esta hora de la mañana al intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli. Luciano, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Bueno, bien, aquí estamos bien. Con Juan Pablo Gavazza también. Así que hola, vamos a hablar. Juan, ¿cómo andás, Luciano? Buen vamos día. A hablar bien, un ratito. Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, ayer se informó que estuvieron por lo menos 12.000 personas en la Laguna Don Tomás, donde pasó de todo desde las 2 de la tarde, donde se hizo el famoso chapuzazo o chapuzón, no sé cómo, qué palabra utilizar, donde se inauguró la pileta de la laguna, pero también después pasaron un montón de cosas en la Laguna Don Tomás hasta altas horas de la noche, ¿no? Sí, fue una jornada realmente hermosa, muy gratificante. Fueron, como decís, cerca de 12 horas de una jornada al aire libre que tuvo tres etapas bien marcadas y hermosas cada una de ellas. Empezamos a las 2 de la tarde con la remodelación y reinauguración de la pileta del natatorio de la Laguna Don Tomás, un lugar icónico que estaba, bueno, con necesidad de ser refaccionado porque fue inaugurado en el año 1972, así que tenía ya, es más grande que Juan Pablo, digamos. Y que yo también, claro. Y así que necesitaba una remodelación y bueno, tomamos la decisión de poder hacer allí un lugar de encuentro y de espacio que lo necesitábamos también por nuestra colonia de vacaciones, por el Provida que organizamos todos los años, pero queríamos ponerlo en valor para que lo puedan disfrutar las familias santarroceñas y pampeanas, y así fue, arrancó ahí con 400 y pico de pibes del Provida, de todos los barrios que se tiraron al agua en ese chapuzazo, y que hoy ya a partir de las 14 horas ya está libre para que puedan ir las familias que quieran disfrutarlo. Después siguió a la tarde con a las 18 horas con la inauguración, no, la reinauguración de los, la recuperación de, digo yo, porque existía en nuestra ciudad y se había perdido a lo largo de los años con los hidropedales que hemos comprado, adquirido nuevos, y con la recuperación del salitrero y el puelchito y bueno, y todas las atracciones que se disfrutaron mucho y que me parece que marcan también el disfrute de la familia y cómo los vecinos lo aceptan enseguida cuando le das una oferta de calidad linda y bien gestionada, con toda la mejora de la isla del Mangrullo, con todo lo que es el paseo de las palmeras ahí en la laguna. Y después el tercer momento fue la carrera solidaria, la jornada solidaria, que es la carrera por un juguete que organizaron empresarios locales. Y me parece que eso es también de destacar. Lo que pasó ayer en estas 12 horas fue un municipio trabajando para generar estas condiciones y para generar el disfrute de la ciudadanía y generar obras que impacten positivamente en nuestros vecinos. Instituciones intermedias a las cuales, que trabajan con el municipio, a las cuales les queremos dar una mano, porque tanto la pileta va a ser administrada, todo lo que se recaude allí por cobro de entradas a partir de hoy a las 2 de la tarde va a ser para la Fundación Guadalupe, la fundación que se encarga de la recuperación de las personas con adicciones, y lo que es hidropedales y el salitrero va a ser administrado por el Club Náutico, que también es una institución sin fines de lucro que se dedica a esto y que necesita los recursos. Así que vemos como municipio, con instituciones intermedias y también con el sector privado, como te decía, porque hubo un grupo de empresarios que nos acercaron a esta propuesta hace algunos años ya que la venimos realizando, la carrera de fin de año, solidaria por un juguete. Así que me parece que es fantástico. Y cuando se hacen, se le ofrecen a la ciudadanía eventos de calidad, la ciudadanía responde. Pasaron, como decís vos, más de 12.000 personas, así que fue el cierre de un año realmente muy bueno, muy positivo para la ciudad de Santa Rosa y para todos nosotros. Bien, ya sabemos más o menos que la pileta va a ser utilizada por los pibes y las pibas del Provida, por lo menos hasta febrero, hasta los primeros días de febrero. Después se va a poder seguir utilizando y alquilando y se va a poder estar en ese lugar. Pero te pregunto por el servicio o nuevo servicio que presta la municipalidad de los hidropedales y el salitrero. ¿Eso se va a utilizar, se puede utilizar todos los días o va a ser solamente los fines de semana? De miércoles a domingos, el Club Náutico va a estar desde las 16 horas hasta, bueno, algo más de las 20, creo. Bien. Lo que, bueno, eso va a tener un costo para el paseo, como sucede en todos los lugares, y el costo del paseo es 100% para la institución, digamos, una recaudación para la institución. Nosotros quisimos que así sea, que poder colaborar con nuestros clubes, con nuestras instituciones, lo mismo que, como te decía, con el precio del valor de entrada de la pileta. El municipio se hace cargo del mantenimiento de la pileta, que como también mencionaba, lo necesitamos para nuestra colonia de verano, nuestro Provida de verano, por el que pasan más de 1.500 chicos, chicas y adultos también, y personas con discapacidad, y eso va a funcionar, la pileta de lunes a viernes, a la mañana está el Provida, arranca a las 2 de la tarde hasta las 8, y los fines de semana, desde la mañana hasta la tarde, puede ir cualquier persona, como fue siempre, digamos, nada más que ahora con un parque totalmente renovado, hemos mejorado también. Hay cosas que no se ven, pero o que no se ven tanto, pero que está bueno mejorar las instalaciones, se mejoraron mucho los vestuarios, tenemos una enfermería totalmente equipada para la seguridad de la gente. Así que, bueno, hay una oferta para que vayan las familias santarroseñas y pampeanas a visitarnos. Ayer tuve la oportunidad de caminar, de hablar con un montón de gente. Imagínate que tantas horas en la laguna, uno charla con todo el mundo, y me encontré con gente de otras provincias, maravillados con los atardeceres pampeanos. Bueno, parece que ahí también nuestra ciudad tiene un distintivo que hay que saber aprovecharlo. Bien. Luciano, ¿tenés medido más o menos con precisión la inversión que se hizo en esta apuesta a la recuperación de este lugar? Mira, no, el número final exacto no lo tengo. Uh-huh. Es una obra, o son dos obras, muy muy importantes, porque hubo que hacer la pileta prácticamente nueva, digamos. Pensemos que la pileta tenía, como te decía, más de 50 años, tenía un piso de brea asfáltica, digamos, que bueno, se hizo todo el hormigón. Era una pileta muy profunda, tenía 3 metros de hondo, 14 millones de litros de agua. Ahora se ha achicado a unos 60 toda la pileta, digamos, para que sea mucho más segura también. Me lo agradecían los bañeros, sobre todo los bañeros, los guardavidas. Pero se ha hecho una inversión, una pileta nueva, digamos, más allá de que conserva la forma original. Así que ha sido una inversión muy muy grande de parte del municipio, sobre todo en ese ámbito, y bueno, y obviamente también en todo lo que tiene que ver con la isla del Mangrullo. ¿Y esto implica más personal en el lugar para que esto pueda ser cuidado y mantenido como corresponde? Nosotros siempre contratamos, bueno, obviamente está el personal municipal, que trabaja allí, tanto en el albergue como en el comedor, como en la pileta, y la dirección de deportes. Y también hay un sector que se ha contratado una empresa de seguridad para que cuide el predio y para que cuide también la zona de la laguna. Hay un trabajo muy importante allí del EMSU también, que tenemos gente permanente. Y también hemos hecho un acuerdo con la Policía de La Pampa, que tienen presencia permanente en el Parque de Don Tomás. Así que hay presencia policial también en la laguna. Pero no hay nuevas contrataciones, salvo las del Provida, que son temporarias, que son todos los años, digamos. Bien. Te invito, si querés, porque me parece interesante hacer una conceptualización política de esto. Vos venís poniendo en primer plano esta idea de jerarquizar el espacio público. Lo hiciste ayer refrescando el recorrido de la laguna, como vos decías, más vieja que de la pileta, más vieja que yo mismo. Lo hiciste también cuando se inauguraron las obras en el microcentro. Digo porque hay toda una discusión, no hace mucho voceros del gobierno provincial o de la interna peronista hacen este planteo de que estás apostando a una onda Ningo Jorge en ese sentido, y vos insistís con la cuestión de hacer memoria y mirar al futuro, y además usando la palabra comunidad, que me parece que es también una decisión de la gestión tuya. ¿Cuál es la disputa en todo caso de eso? Por eso digo, la invitación es a conceptualizar políticamente qué significa jerarquizar estos espacios públicos, y también una consulta que tiene que ver con los lugares elegidos y si hay en el radar una apuesta municipal en este sentido en otro barrio de Santa Rosa. Bueno, varios temas. En primer lugar, sí, el tema de la creación de comunidad, para nosotros es un eje central, digamos, fundamentalmente porque entendemos que los espacios públicos tienen que ser para el disfrute de la familia, porque es allí donde se generan espacios de encuentro y donde se genera lo mejor. Son muchas veces hay muchas ciudades que han optado por un sistema netamente privado, digamos, o netamente de poca utilización del espacio público. Bueno, nosotros creemos que la valorización del espacio público de calidad hace que la gente se encuentre. No hace falta más que venir cualquier tardecita a la Plaza San Martín y ver lo que pasa aquí, digamos. La Plaza San Martín es increíble lo que ha cambiado su fisonomía, pero no desde la obra, desde cómo la gente, los vecinos se la apropian. Cuando hay, como te decía, una obra de calidad o nuestra peatonal, cómo la gente camina, pasea, se encuentra, ve familias, ve pibes tomando mate por todos lados. Bueno, eso me parece que es lo más valioso, y uno que hace política o intenta hacer política pública para mejorar las condiciones, nosotros lo dijimos desde el primer día, queremos volver a pensar una Santa Rosa del encuentro, digamos, y en eso me parece que se está logrando, se ha logrado obviamente sin dejar de atacar el principal problema que sigue teniendo la ciudad, pero que hoy es bastante menor de lo que teníamos, que es el tema de la emergencia sanitaria. No obstante eso, seguimos trabajando y hay obras proyectadas en ese sentido. Después, que a uno lo comparen con el mejor intendente que tuvo la historia de la ciudad de Santa Rosa, lejos de hacerme mal, me llena de placer y de orgullo, digamos. O sea, Ningo para mí fue, sin lugar a dudas, un tipo que transformó nuestra ciudad, obviamente con sus cosas a favor, sus cosas en contra, como tenemos todos, pero es una persona que claramente cuando dejó su mandato en la ciudad de Santa Rosa dejó una huella y un camino a seguir. Y nosotros en algún punto obviamente que tratamos de tomar las mejores experiencias, pero no quedándonos ahí, sino proyectando lo que viene, fundamentalmente con lo que tiene que ver con algo que muchas veces no se ve, Juan Pablo, pero que es muy importante para que estas cosas se realicen, que es el grupo de gestión, la forma de gestión y la responsabilidad a la hora de administrar los recursos públicos con honestidad y con mucha una férrea defensa del presupuesto municipal, lo que nos hace que hoy podamos estar hablando de una gran inversión en la Laguna Don Tomás con recursos 100% municipales, o que hayamos hecho una obra icónica como la peatonal y la refacción de la plaza con recursos municipales, o otra reforma increíble que nos ha dado muchas satisfacciones como el parque lineal con recursos 100% municipales, o refacciones en asfaltos de la ciudad, o obras de cloaca. Entonces hay muchísimo, muchísimo en ese sentido, y me parece que es por ahí. Para nosotros es muy importante que pongamos en valor, y obviamente agradecerle a ese grupo de personas que lo acompañan a uno todos los días en la gestión, para que cada ladrillo llegue al lugar. Hay un montón de gente trabajando atrás, y además de ello, obviamente, y como principal eje, a los vecinos de Santa Rosa, que son quienes con su tasa municipal, su cumplimiento, su compromiso también, con el cuidado, porque también es cierto que se necesita que la cuidemos entre todos, hacen que hoy tengamos una ciudad mucho mejor que la que teníamos. Bien. Luciano, ayer, no sé si ayer o unos días anteriores, que se empezaron a ver algunos videos y algunas fotos de toda la remodelación de la laguna, no solamente de la pileta, apareció una frase que a mí me llamó un poco la atención y te quería preguntar. En casi todos los videos terminan con municipio de Santa Rosa, o la capital que queremos, pero ahora apareció una frase que llama "hay plan". Y te quería preguntar, ¿cuál es el plan? Bueno, el plan es que te estaba diciendo. Lo empezamos a usar ese recurso desde el parque lineal. Nosotros queremos y queríamos que las familias puedan disfrutar de nuestra ciudad. Mira, ayer caminando ahí en la laguna me encontré con un montón de gente de otros lugares, de otras ciudades, de otros pueblos, pero me encontré con un matrimonio grande que estaban disfrutando el atardecer, se acercaron a charlar, a tomar un mate, y me decían que eran de Puerto Madryn. Uh-huh. Le digo, bueno, qué hermosa ciudad, Puerto Madryn, la verdad que tiene una hermosa ciudad, ¿no? Los que no la conocen, la verdad que es muy bonito. Y me dice, no, pero ustedes no tienen idea el valor que tiene la ciudad que ustedes tienen, tienen este atardecer único y esta no tienen nada que envidiarle a nadie. Y me parece que esto de ir encontrando el disfrute de nuestra familia, por eso el plan, digamos. Y después, bueno, el plan general es seguir mejorando Santa Rosa y transformar la realidad de cada uno de los espacios. Y respondiéndole a Juan Pablo, me olvidé en la anterior, sí, hay una proyección de obras públicas en distintos lugares de la ciudad. Como te decía, lo hemos presentado, nosotros presentamos un presupuesto que fue aprobado, incluso acompañado por la oposición en el Consejo Deliberante, que plantea un plan de obras que además hemos incorporado en el presupuesto 2026 más de 2.000 millones de pesos de un superávit que venimos gestionando, y ese plan de obras se va a ejecutar en distintos lugares de la ciudad. Tenemos ahora, dentro de poco tiempo, vamos a tener asfaltado 100% el barrio de Regasoli, que es un barrio histórico de la ciudad, 100% asfaltado. Vamos a hacer cloacas en Villa Germinal, se van a seguir mejorando espacios públicos, y tenemos proyectado nada más y nada menos que la ampliación del parque lineal, digamos, que es otro. Vamos a llegar hasta la avenida Belgrano seguro y a ver cómo más ampliamos, pero la intención es poder seguir generando esto. Bien. ¿Cómo se determinó el precio para el servicio de la pileta? Lo consulto a partir de que... Y además, si eso es modificable. No, fue un poco consensuado. Lo repasamos. Está en 5.000 pesos para pibes de 5 a 12 años y, exacto, más de 12 años, 10.000 pesos, que es una cifra que parece alta. Por eso lo pregunto. Bueno, pero cuando uno lo mira en perspectiva de lo que cobran el resto de los de las piletas en nuestra ciudad, de los clubes privados y demás, y lo que cobran, por ejemplo, en otras localidades y demás, la verdad que no lo es elevado, es un monto absolutamente razonable para lo que se cobra, o igual o más chico de lo que se cobra en otros distritos. Y fue consensuado, charlado con la gente de la Fundación Guadalupe. Uh-huh. Pensemos también esto, ¿no? Porque si no nos quedamos con el precio de la entrada, y uno entiende, digamos, pero además tiene un costado. Cada vez que uno está pagando una entrada para ir a la pileta municipal, al natatorio, no es plata que ingresa a las arcas municipales, sino que estamos colaborando, sí, con una institución intermedia que hace un laburo increíble como Guadalupe, que muchas veces le faltan recursos. Colaboramos obviamente todos para que eso no pase, pero le faltan recursos, y por eso quisimos darle ese costado solidario. Así que los menores de 4 años no pagan, los pibes de entre 5 y 12 años pagan 5.000 pesos y los mayores pagan 10.000 pesos. Bien, ¿y hay alguna posibilidad de que alguna persona adulta mayor tenga algún descuento? Digo, pregunto porque por ahí, qué sé yo, algunas personas que no tienen la posibilidad de tener una pileta en su casa, dicen, me voy, sí, una tarde a la pileta de La Laguna y me paso la tarde ahí. Sí, de hecho, creo que, no quiero meter la pata, pero creo que los jubilados tienen descuento. Bien. Y las personas con discapacidad no pagan tampoco, así que bueno, está también esa posibilidad. Bien. ¿La considerás a la pileta de La Laguna ahora un parque acuático? No, tiene su costado porque, bueno, tiene toda una parte, sobre todo para los niños y niñas, muy... De juegos. De juegos acuáticos. No tiene los toboganes y demás. A mí me parece que La Pampa tiene un ícono como Winifreda, que ha hecho un parque acuático, la compañera Adriana, que es una gran intendenta y que ha hecho una transformación en la ciudad por ello. No es la intención hacer un parque acuático, pero sí la mejora del espacio para el disfrute de la familia. Así que invitamos a la gente a que vaya a Winifreda, al parque acuático, y que venga a nuestra pileta renovada. Más vale. La última vez que te pregunté esto me respondiste, quiero ser el mejor intendente de Santa Rosa antes de pensar en ser gobernador de la provincia. Pero en estos días están apareciendo algunos que están levantando la mano diciendo, estoy preparado para ser gobernador. ¿Seguís pensando lo mismo que me contestaste hace un tiempito atrás? Yo estoy preparado para ser intendente, lo estamos demostrando, digamos. No, falta mucho, Mauro, falta mucho. No nos apuremos, la gente está pensando en otro. Nosotros estamos gestionando, cerrando un gran año. La verdad que estamos teniendo un muy buen año, y aprovechar también la vía de ustedes para agradecerle a los vecinos de Santa Rosa, para desearles un muy buen, feliz año, y que el 2026 nos encuentre en paz y teniendo una mejor ciudad. Y a mí me van a encontrar trabajando para que Santa Rosa durante todo el 2026 tenga las obras que proyectamos, estas que decíamos, y ojalá que podamos realizar incluso más, digamos. Pero si cumplimos todo lo que proyectamos, vamos a tener un gran 2026. Bien, y están incluidas ahí también estas obras que prometió el gobernador Cilioto cuando se inauguró la estación de servicio municipal, de cerca de 10 mil millones para que Santa Rosa empiece a salir un poco de la emergencia. ¿Eso está ahí como para empezar, o se va a poder ver durante el 2026 alguna obra de esa? Entiendo, bueno, incluidas en el presupuesto municipal no, porque no, son, claro, obras provincial, de gestión provincial, pero hay algunas obras que estaban en proceso licitatorio, esperemos que se puedan concretar, pues son obras que, como te decía, son importantes para la ciudad. Nosotros, de todos modos, no queremos detenernos en ello, y por eso también hemos tomado la decisión de, con recursos municipales, hacer obra de cloaca, sobre todo en algún sector de la ciudad donde no hay cloacas, como Villa Germinal. Hay una parte importante de Villa Germinal. Veremos hasta dónde podemos hacer de toda la cantidad de cuadras que hay, pero tenemos ese objetivo de poder hacer obras de saneamiento también. Bien. Retomo, Luciano, vos decís que falta mucho para la decisión 2027, más vale, pero no tanto tampoco. Digamos, el calendario electoral típico a esta altura de La Pampa implica que en febrero va a faltar un año para las primeras elecciones del 2027, si no hay grandes cambios. Y venís dando pasos que hacen natural que seas uno de los evaluados como posibles precandidatos a la gobernación o estar en ese listado, es lógico. Lo pregunto, digo, ¿tenés un plazo para tirarte a la pileta, vamos a usar la metáfora de esta, o para definir ese camino? Para también requerirá, supongo, de un proceso de instalación en el resto de la provincia. ¿Lo tenés pensado? Pero, como de vuelta, proyecto. De vuelta, para a mí cada vez que lo mencionan, y entiendo de que es parte del juego y del lugar que uno ocupa, cada vez que mencionan la posibilidad de la gobernación, me honra, porque además, como decís vos, me lo dicen, bueno, naturalmente, uno está pasando y uno lo entiende, y destacan la gestión y ven todo lo que se ha hecho Santa Rosa y está toda esa proyección, pero hoy no es mi objetivo. Hoy no lo es, después veremos en el futuro, digamos. Yo no quiero tirarme a ninguna pileta que no decida. De hecho, ayer no me tiré a la pileta tampoco. Así estábamos que, esperando a ver si por te tirabas. Ahora, tenía ganas, hacía mucho calor, hacía 38 grados, pero bueno, no me fui preparado, así que no. Claro, cuando te vemos con remera, no se tira. No, claro, por eso. Así que no, vamos a esperar que mi objetivo, si querés hablar de objetivo, es agarrar el presupuesto municipal, mirar todo el plan de obras y cuando cierre el 2026 ver si podemos haber plasmado esas obras. Para eso vamos a trabajar yo y todo el equipo de gestión, que, como les decía, hay un grupo de gente que uno la pone en valor, porque gente joven que ama nuestra ciudad, profesionales, gente que no es profesional y que labura muchísimo, empleados que ponen, ayer había gente, ayer, anteayer, todos estos días, ultimando detalles a pleno rayo de sol, y eso habla del compromiso que hay, que tiene todo este grupo humano de poder poner a Santa Rosa en el lugar que se merece. Viste, nosotros tenemos ese eslogan de Santa Rosa como la querés. Bueno, sí, yo creo que hay un montón de gente que la quiere bien a nuestra ciudad y que estamos trabajando para que Santa Rosa, como dije siempre, el objetivo es, cuando me toque entregar el mandato en el 10 de diciembre del 27, poder decir que Santa Rosa está mucho mejor de lo que estaba aquel 10 de diciembre del 2019, donde nos tocó asumir en una situación verdaderamente compleja. Una consulta más, Luciano. Clarín amenazó con hacer representaciones judiciales, incluso a las autoridades que intervinieron en todo este conflicto. ¿Hubo respecto de eso alguna repercusión, alguna novedad? No, no tuvimos novedades. Nosotros hemos sido claros, respetar las ordenanzas, la normativa. Hemos procedido al retiro y hacer efectivo el emplazamiento que hemos hecho, con algunos postes que estaban en infracción, algunos que todavía hay que continuar removiendo porque están infraccionados. Y en cuanto a la cuestión judicial, no hubo ninguna novedad. Bien, última pregunta mía. Vas a arrancar la segunda parte de tu segunda gestión. ¿Pensás algún cambio de gabinete en estos últimos 2 años o no? Mirá, la verdad que no en el corto plazo, pero siempre lo hemos dicho. El municipio es hermoso y es demandante, claro. Y todos los funcionarios obviamente tienen también su desgaste, y todos los funcionarios saben de que son parte o piezas de una cuestión mucho mayor, y obviamente todos están siempre en evaluación, desde el administrativo hasta al netamente ejecutivo o técnico, digamos. Entonces, puede haber algún cambio, pero la verdad es que no hay nada previsto ahora. Bien, Luciano, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Más vale que vamos a seguir hablando el año que viene. Te deseamos feliz año a vos y a todos los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Santa Rosa. Y más vale, si quedó algo por decir, micrófono abierto. Un gusto hablar con ustedes. Acá me van a encontrar. Estamos todo el verano, tenemos un verano lindo por delante para empezar a ejecutar, como les decía, el 2026. Y aprovechar, como les mencionaba, para desearle a toda la familia santarroseña que tengan un muy buen año, fin de año, que cierren el año en paz y que tengamos un 2026 hermoso y mejor para todos. Gracias de nuevo, Luciano. Abrazo. Luciano Di Napoli, el intendente de la ciudad de Santa Rosa, hablando a Agenda Abierta aquí en Radio Kermés, dejando algunas perlitas que después vamos a publicar en nuestra www.radiokermés.com. Las 10:35. Estamos en el 106.1, al fondo a la derecha, pero bien cerca tuyo.